CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a ir, y también hoy tenemos mucha información para este espacio, que va a ser distinta a la del informativo, porque obviamente en el informativo, como ustedes saben, arrancamos desde el principio ya con notas, y un 90% de las notas que compartíamos en el informativo no vamos a compartirlas en este espacio, sino que vamos a traer otras voces en referencia justamente a algún tema, y sí, alguna sí la podremos recordar, pero de forma más extensa, para repasar algunos otros argumentos que no tuvieron sobre la mesa hoy en el noticiero de la primera edición de Puesta al Día. Una de las voces que vamos a comenzar escuchando ahora es la de Marcelo Recalde, que es el titular de los trabajadores tercerizados que estuvieron en la Comisión de Legislación del Trabajo, porque había un proyecto presentado por Luis Puig la legislatura pasada que no tuvo la posibilidad de ser aprobado durante el gobierno de Tabaré Vázquez, del gobierno de Frente Amplio, vinculado a justamente estructurar, reglamentar, dar más garantías a estos trabajadores tercerizados, y se busca ahora que en este gobierno y durante esta legislatura ese proyecto finalmente sea aprobado. Nos decía el propio Recalde que tuvieron la primera instancia, por lo menos para presentar el proyecto ante la Comisión de Legislación de Trabajo, como representante, obviamente, de los trabajadores tercerizados agremiados al PIT-CNT. Desde la Comisión de Trabajo Tercerizado del PIT-CNT volvemos a presentar un proyecto de ley que elaboramos en la comisión, con una discusión que nos llevó años a nivel nacional y que habíamos presentado en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados en el año 2016. Ese proyecto de ley que lo firmó el diputado Luis Puig en su momento entró, pero no se dio la discusión. Bueno, ante la coyuntura política que tenemos de cambio de gobierno, volvimos a presentar hoy en la comisión dicho proyecto de ley. Básicamente ese proyecto de ley lo que trata es un poco de ordenar la casa. Tenemos un problema grave de precarización laboral, sector público y privado. En el sector público eso se agudiza, hay un problema muy complejo. Y básicamente el proyecto de ley lo que solicita es que los puestos permanentes, es decir, esas tareas que se hacen durante todo el año en el sector público y privado, no sean tercerizadas. Que la tercerización quede para esas tareas que no son permanentes, ¿no? Que tienen fecha de comienzo y finalización. Básicamente ese proyecto es lo que apunta es a eso. ¿De cuántas tercerizaciones se está hablando, por ejemplo, en el sector público? ¿Existe un cálculo que haya hecho el PIT-CNT antes de presentar el proyecto? ¿En el sector privado existe algún cálculo de esa cifra? Bueno, en realidad el sector privado, obviamente las empresas no tienen la obligación de dar los números. Nosotros con los sindicatos hacemos una evaluación en cada sector. Y el sector público, el gran problema que tenemos es que no ha habido en todos estos años, estamos hablando de un proceso de tercerización que lleva más de 30 años, alrededor de 40 años, que hubo un punto de inflexión en los 90 y siguió creciendo ese proceso de tercerización. Pero ¿qué pasa? El Estado no ha evaluado esos procesos de tercerización, licita y lo que tiene registrado son montos de dinero, por lo tanto, en el gasto. Entonces, el Estado tampoco tiene evaluación concreta de cuántos trabajadores. Lo que sí hicimos nosotros durante estos años es hacer, como decíamos, con los sindicatos en cada uno de los sectores, un reglamento de cada sector. Y ahí visualizamos que habría unos 100.000, 120.000 trabajadores, depende en cada periodo, pues eso oscila, pero sería un promedio de 120.000 trabajadores tercerizados dentro del Estado. Y un número similar, tal vez un poquito más, en el sector privado. El anuncio que se ha hecho a nivel presupuestal, por un lado, y también la situación de pandemia, ¿puede generar también algún tipo de incidencia en las tercerizaciones de la gente del trabajo? Bueno, obviamente hay un recorte de la función pública, de los compañeros y compañías presupuestados, se han dado de baja muchos puestos, y bueno, lo que visualizamos es que alguien tiene que hacer las tareas, por lo cual, si se va a mantener los servicios públicos y se baja el número de funcionarios públicos, lo van a hacer empresas privadas, ¿no? Entonces el proceso de tercerización estaría avanzando en ese sentido. Es un tema complejo. Volviendo al proyecto, que la comisión que manifestó, que dijeron la comisión de trabajo, ¿van a trabajar el tema? ¿Cómo retomaron justamente el proyecto de ley? Bueno, nosotros visualizamos que hubo una buena recepción. Y quedaron de discutir el tema y convocar de nuevo a la Comisión de Trabajo Tercerizado del PIT-CNT. Veremos qué pasa a futuro. Veremos qué es lo que sucede. Alguno me dirá, bueno, pero fue presentado esto por Luis Puig en el 2016. Diputado de Frente Amplio en un gobierno de Frente Amplio. Protección para los trabajadores tercerizados. Que a trabajo permanente haya trabajadores permanentes. Esa era justamente, diríamos, la presentación del proyecto. Y no se pudo aprobar. Y no, porque hubo legisladores del Frente Amplio que trabaron el proyecto, porque las tercerizaciones también fueron una herramienta utilizada y mucho por parte del gobierno Frente Amplista, por parte del último gobierno Frente Amplista. Y ustedes me dirán, ¿y ahora qué suerte puede correr el proyecto? Y también va a ser muy complejo, porque también para el Partido Nacional y la coalición multicolor, las tercerizaciones son una herramienta en lo que tiene que ver a la administración pública, por ejemplo, para no tener que contratar servicios. Por lo tanto, creo que también allí el escollo va a ser complejo. De la misma manera que el Frente Amplio no permitió que esto se aprobara en el último gobierno, porque reitero, las tercerizaciones para ellos es una herramienta, aunque los trabajadores después terminen cobrando lo que cobran, que es mucho menos de lo que cobra un funcionario que cumple la misma tarea a través para el Estado, y no terminaron de aprobar un proyecto que era presentado por un legislador de su propio partido, también aquí va a haber, creo, dificultades. Ojalá me equivoque y de alguna manera pueda avanzar todo esto. Decíamos hoy que el fiscal de corte habló del tema presupuestal, estuvo 5 horas en la reunión y habló también de lo que es la intención del cambio en relación a lo que se conoce como instrucciones generales, una especie de regla básica que se le da a los fiscales y que ahora se la quiere en este presupuesto derogar, anular. Hoy habíamos escuchado la parte en donde el fiscal de corte hablaba de temas vinculados a los derechos humanos. No lo vamos a hacer ahora, pero sí lo dejamos armado para el informativo del mediodía. Sí nos vamos a centrar en la otra parte que no escuchamos hoy en el informativo de la mañana, que es el tema presupuestal. ¿Por qué decía el fiscal en este caso? ¿Por qué decía el fiscal en este caso que con este dinero que se le está dando seguramente van a tener que cerrar algunas fiscalías? Lejos del pensamiento que tenían de abrir algunas, si el presupuesto sigue siendo este y no hay, en este caso, dineros extra presupuestales, no se va a poder funcionar. Y ellos dicen, nosotros los servicios los tenemos acotados, no es que hagamos viajes y podamos cortar viajes, no. Tenemos que cortar servicios que cumplimos, porque no tenemos las economías necesarias, decía en este caso el fiscal Jorge Díaz. El funcionamiento, además de las fiscalías, son muy rígidos, no tenemos gastos de funcionamiento, viaje, viático, o sea, los gastos de funcionamiento de la fiscalía son alquileres. Fíjense ustedes que el principal gasto de funcionamiento, que en realidad no es un gasto, pero viene así desde el presupuesto del 2002, que son la partida de perfeccionamiento académico que cobran los fiscales, que en el presupuesto, si bien son salarios, figuran como gasto, y ese es el más grande. Después tenemos gasto de alquileres, gasto de servicio, Antel, UTE, seguros, seguridad, limpieza, y ahí se nos termina. O sea que tampoco es que la fiscalía tenga una flota de vehículos extraordinaria o que tenga un gasto en combustible extraordinario. No, tenemos, creo que en toda la institución, 7 vehículos. El gasto de combustible de todo el año creo que nos llega a los 300.000 pesos, es decir, no tenemos gastos extraordinarios de dónde bajar y el costo rígido es muy difícil de poder hacerlo, y esa es la preocupación que hemos planteado. Si no hay aumento en gastos de funcionamiento e inversiones y si no hay posibilidad de transponer rubros o refuerzo de rubros, lo que va a terminar pasando es que, bueno, tendremos que cerrar alguna fiscalía, no sé, o dejar de pagar los alquileres. Pero bueno, esperemos que no vamos a llegar a eso, somos optimistas en que eso se pueda modificar. Aparte acá hubo buen diálogo y con el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía y OPP hay buen diálogo también, así que confiamos en que se pueda resolver, pero sí estamos preocupados. Volviendo al artículo de las instrucciones, ¿qué argumento le dieron? Bueno, hay alguna fundamentación por ahí de pretender volver al sistema anterior en cuanto a la independencia técnica de los fiscales. Cuestión que no está en juego, porque en el caso concreto el fiscal sigue teniendo independencia técnica, pero yo creo que hay un debate más filosófico que real en este momento. Y de ese debate vamos a estar hablando justamente con los legisladores, porque, por ejemplo, Gustavo Zubía no comparte lo que dice el fiscal. Para él sí hay, en este reglamento, en estas instrucciones generales, una fuerte presión sobre los fiscales en sí desde la cúpula de la fiscalía, no dejando que estos mismos puedan, dice, entre otras cosas, y ejemplificaba de esta manera, determinar si en un hurto es negociable el aspecto del mismo para de alguna forma ver si hurtó 20 pesos, sí, y si hurtó toda una casa, no. Acá lo que establece la instrucción general es que siempre se tiene que negociar cuando hay un hurto, más allá del monto o de la cantidad de cosas que se haya llevado en ese hurto. Entonces, no queda el criterio del fiscal, que debería ser quien tome la resolución, decía en este caso Gustavo Zubía, que es a quien vamos a escuchar. Sobre el tema de los recortes que el fiscal de Cortes dice que manifiesta en el ámbito económico va a sufrir, ninguno de los legisladores quiso opinar. Sí quisieron opinar sobre la diferencia que tienen con el fiscal de Cortes, que fue lo que hizo que demorara tanto la reunión, reitero, 5 horas, que es justamente sobre estas instrucciones generales, sobre si le quita o no la independencia a los fiscales a la hora de discernir situaciones concretas. Para el fiscal no, para el diputado Gustavo Zubía, que es un ex fiscal, sí. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Colorado. Es una respuesta a un viejo pedido de muchos actores, tanto judiciales, fiscales y, en mi caso ahora, político, para devolver a los fiscales un manejo debido de la independencia técnica. La ley de orgánica del Ministerio Público habla de que los fiscales, creo que es en su artículo 5, tienen independencia técnica, pero luego en las instrucciones generales esa independencia técnica se ve enormemente recortada, y el problema es que a los fiscales se les recorta, pero a nivel de la población genera la no persecución penal de determinados delitos. Si usted me permite, les explico un poco la mecánica general, que es lo que no siempre se puede explicar porque no hay tiempo. El Código de Proceso Penal establece mecanismos que no son de persecución de delitos, persecución en el sentido lato, sino que son mecanismos de recomposición. Por ejemplo, lo era la suspensión condicional del proceso. Era un mecanismo por el cual la persona no iba presa, pero cumplía una determinada medida. Ahora, las instrucciones generales obligan, que es lo que la gente a nivel de la población que no conoce de esto se pregunta, pero ¿por qué el fiscal tomó determinada medida y la persona fue para su casa y no fue sometida a ningún procedimiento? Porque las instrucciones generales obligan a los fiscales a seguir primero los procedimientos, vamos a llamarle, más pacíficos, procedimientos o de archivo, procedimientos de mediación extraprocesal, lo era procedimiento de la suspensión condicional. No son procedimientos para sancionar, son procedimientos para andar a pintar una puerta o andar cada 15 días a la seccional y de esa forma liquidamos tu problema penal. Obliga a los fiscales a ir primero por eso. Y luego recién, cuando lo dicen las instituciones, cuando no hay acuerdo, recién pueden pasar al primer paso de un mecanismo sancionatorio, como es el proceso abreviado, o al segundo paso, que es el proceso oral. Ahí tenía lo que decía el diputado Gustavo Zubía. El diputado Tucci, del Frente Amplio, integrante también de esta Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, marcó lo que son las discrepancias con respecto al financiamiento de muchas de las actividades que Fiscalía pensaba hacer y que ahora, por lo corto de los recursos del gobierno que está otorgando justamente en ese presupuesto quinquenal, no lo va a poder hacer y, como decíamos, hasta tendría que en algún caso cerrar alguna fiscalía. Escuchamos lo que decía el diputado del Movimiento de Participación Popular. Firmamos nuestra convicción de que estamos ante un plan de ajustes, un plan de recortes y o congelamiento de recursos para todos los organismos del Estado. En este capítulo que nosotros denominamos Administración de Justicia y Contralor, no es un caso aparte. Hay tremendos recortes que nos preocupan fundamentalmente porque afectan el buen funcionamiento de cada uno de esos organismos. Hablo del Poder Judicial, de la Fiscalía, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal de lo Contencioso, etc. En el caso de la Fiscalía General de la Nación estamos tremendamente preocupados y compartimos la preocupación del equipo que asistió hoy, vinculado a la inclusión del artículo 287 del presupuesto, que justamente quita potestades que son sustantivas para el buen funcionamiento de este inciso del presupuesto nacional. Hablamos de la eliminación o derogación del artículo 57 de la ley 19.293, que da cuenta, como explicaba el fiscal de corte, justamente de la posibilidad de regular la instrucción general para tener una política criminal adecuada y ayornada a los tiempos que vive el país. Con esta derogación lo que vamos a tener son un montón de políticas criminales, tantas como fiscales estén desparramados en todo el sistema de justicia. ¿Es una iniciativa, discúlpeme? Del Poder Ejecutivo. Ajá. Viene dentro del presupuesto. Claro, la iniciativa la toma el Poder Ejecutivo. Como decía también, Tucci, uno de los que más defendió en este proceso, fue el propio Zubía, que ustedes escuchaban, y también el diputado Luz, de Cabildo Abierto. Juan Rodríguez, que es el coordinador de la bancada del Partido Nacional, también opinó sobre el tema, sobre todo porque se manifestaba cómo esto había aparecido dentro del proyecto. Sabemos que algunos legisladores del Partido Nacional no comparten que se quiten las instrucciones generales. Sabemos que gente de Ciudadanos, encabezada por Ope Pasquet, tampoco lo hacen. Pero Juan Rodríguez justificó y fundamentó en favor de lo que el Poder Ejecutivo determinó y aclaró algunas de las dudas que el fiscal, por lo menos desde el punto de vista del gobierno, tenía sobre la presentación de esta iniciativa. Bien, primero, no hemos recibido aún en la comisión a la delegación de Presidencia de la República o eventualmente del Ministerio del Interior, quienes expondrán expresamente sobre los argumentos específicos. En el compilado que hemos recibido, refiere únicamente a una adecuación de la norma. En cuanto a conceptos generales, lo que se busca con la inclusión del artículo 687, con la derogación de las instrucciones generales, es dejar claro un propósito, que es la política criminal se fija desde el Poder Ejecutivo, la fija el gobierno. Actualmente las instrucciones generales vienen siendo un estatuto intermedio entre lo que establece el código, lo que establece la normativa legal vigente y las disposiciones del fiscal general. En ese sentido entendemos que todos los delitos son perseguibles, todos los delitos son importantes para la ciudadanía, porque en definitiva para el ciudadano que es pasible de un delito, ese es el flagelo que él sufre, independientemente de ser uno que entienda como perseguible por el fiscal de corte o no a través de las instrucciones generales. Por lo tanto, en ese sentido es restablecer un concepto que es la política criminal se fija desde el Poder Ejecutivo. Lo que dice el fiscal de corte es que ese criterio, con todos los fiscales, todos los delitos que se cometen y con menos recursos, es muy difícil de cumplir, si no se puede investigar todo y por eso hay que priorizar. Bien, bueno, eso es una postura del fiscal de corte. Nosotros entendemos, en ese sentido, tan válida como la opinión del fiscal de corte, que desde que se han instaurado las mismas, que han sido, como bien se dijo en la comisión, han habido ya 13 instrucciones generales, es fundamental que desde el Poder Ejecutivo sea quien se dicten esas instrucciones. El argumento del fiscal de corte puede ser válido, puede ser entendible. Para nosotros, que hemos decidido que en este presupuesto se haga pie y se haga foco en las personas, en el ciudadano, en la víctima, en el educando, en el paciente, entendemos que aquel ciudadano que es víctima de un delito no tienen que ser delitos clase A o clase B. No hay víctimas clase A y clase B. Para quien sufre un delito, ese delito es el que se transforma en víctima y tiene que ser perseguido. Es muy difícil para un ciudadano que sufre un flagelo, que es víctima de un delito, decirle: a este delito sí lo vamos a perseguir, este delito para usted, para nosotros no es tan importante. Por eso es que entendemos la importancia de la eliminación de las mismas. El fiscal también decía que le llamaba la atención porque había sido hasta ahora aprobado por todos los partidos. ¿Qué cambió ahora? Bueno, en realidad el fiscal de corte tal vez lo que haya omitido es hacer referencia a la discusión parlamentaria que tuvo la aprobación de este artículo, o sea, de las instrucciones generales en su momento. No fueron solamente legisladores de la entonces oposición que manifestaron sus reparos, sino también fue la gremiación de los propios fiscales. Ahí tenía la palabra entonces del coordinador de la bancada del Partido Nacional, Juan Rodríguez, defendiendo este cambio de quitar las instrucciones generales de lo que tiene que ver al manejo de la fiscalía. El canciller Francisco Bustillo cerró ayer la actividad vinculada a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Un Bustillo que también habló en conferencia de prensa en referencia a la conversación de la calle Pou con el presidente chino, en lo que tiene que ver también a algunas aperturas o búsqueda de acercamientos, por ejemplo, de la vacuna china a nuestro país, de apertura de mercado, de falta de ideología a la hora de la negociación. Bustillo también confirmó que hubo, más allá de que no trascendió, hubo llamadas telefónicas y conversaciones telefónicas entre Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y la calle Pou, aunque no expresó de qué se había conversado por parte de Trump y la calle Pou vía telefónica. y también marcó la situación de la Argentina y del Brasil, respecto a uno el tema de la pandemia y otro temas medioambientales vinculados a la Amazonia. Escuchamos lo que decía Bustillo. La palabra clave es prioridad. Definitivamente, al declararlo como un bien público de carácter global, eso no significa otra cosa, ni más ni menos, que la vacuna va a estar disponible para todo el mundo, sin distinciones, sin necesidad en todo caso de ponerse en una lista de espera, sino que va a estar a disposición de todos los gobiernos. Gobierno, bueno, este llamado, sí, porque tengo entendido que fue el propio presidente chino que quiso comunicarse con el presidente Lacalle Pou, es decir, ¿cómo se valora este gesto? ¿Cómo se toma este gesto? Y a futuro, ¿no? ¿Cómo se valora esto, no? Sí, yo creo que tiene una dimensión realmente más que trascendente. China, no lo voy a descubrir yo, es uno de los grandes jugadores mundiales. Y en ese sentido, y en momentos precisamente en que hace pocos días nos encontramos para conversar sobre que mantuvieron la canciller Merkel con el presidente Lacalle Pou, y donde surgieron algunos nubarrones que enlentecen de alguna forma, han enlentecido la posibilidad cierta de firmar el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. En este semestre, como bien yo hacía referencia la otra vez, el acuerdo sigue siendo muy posible, pero es poco probable que se firme este semestre. Bueno, en estos momentos aparece la llamada del presidente chino, que manifestó su voluntad de tener una conversación franca y profunda con el presidente Lacalle, conversación que se concretó en estas horas, y creo que realmente hay que darle el justo valor a la misma. Insisto, creo que es una muy buena noticia, sobre todo teniendo en cuenta que el 30% de las exportaciones de Uruguay tienen como destino China, ¿no? En el diálogo estuvo el Mercosur y quería aprovechar para consultarle cómo está observando el gobierno uruguayo la situación política y económica y social que está atravesando Argentina como país vecino. Estamos obviamente observándolo con la preocupación que observamos a todos los países socios del Mercosur. Tenemos una extraordinaria relación con Argentina, como la tenemos hablando en términos de integración, como la tenemos tanto con Argentina como con Brasil y con Paraguay. Y obviamente vemos con preocupación, sobre todo desde el punto de vista sanitario, lo que viene sucediendo en los aspectos sanitarios, ¿no? Insisto, de nuestra parte, nosotros creo que hemos venido haciéndolo muy bien, ha habido una gran gestión del presidente Lacalle, sin perjuicio de lo cual, insisto, yo siempre hablo de que, siempre lo manifiesto así, hasta el día de hoy, porque el coronavirus ha dado muestra de ser algo muy traicionero. Eso no obsta a que, y es justo reconocerlo también, cada país, imagino yo que va a ser tremendamente exitoso al momento en que, obviamente, como bien usted hizo mención, nosotros hemos dejado de lado todo aspecto en lo que hace a los aspectos ideológicos, nos importa la relación con todos los países sin distinción alguna, y nos importa y mucho profundizar todas las relaciones y particularmente lo que hace a los aspectos comerciales. En ese sentido, por supuesto, no nos privamos de que el presidente Lacalle Pou mantenga una conversación, en este caso con el presidente Trump, sin perjuicio de lo cual yo les quiero advertir algo. Ya han mantenido alguna conversación entre ellos, se les escapó en este caso, pero ya han mantenido alguna conversación telefónica, y eso no obsta que obviamente puedan mantener alguna llamada más, si se quiere, de corte, no digo formal, pero ya que haga los aspectos que hace que vincula la relación entre nuestros países, ¿no? Las autoridades. Recién usted citaba el acuerdo, no sé qué adjetivo, trabado, que existe hoy entre el Mercosur y la Unión Europea, que ya fue un proceso bastante dificultoso de por sí, y una vez que se aprobó surgieron algunos inconvenientes, al punto que Alemania, que es un poco junto a Francia quienes lideran, han puesto un parate sobre este tema por cuestiones ambientales. Son dos preguntas. Una es si una profundización de la relación con China podría suplir en alguna medida el fallido acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Y el otro es si esto también pone a los socios del Mercosur a estudiar el tema de Brasil, porque el problema es ambiental y el problema aparentemente es Brasil para la Unión Europea. ¿Cómo se piensa cómo piensa actuar de repente el Mercosur o Uruguay? ¿Qué posición tomar con respecto a Brasil para que ese no sea justamente el inconveniente? Hablo de Brasil y del manejo que ha hecho de los temas de la Amazonía y demás. Respecto a al acuerdo Unión Europea-Mercosur y a propósito de esta conversación y las posibilidades ciertas que surgieron de profundizar y enriquecer la relación comercial de parte de Uruguay con China, o el Mercosur si fuera el caso con China, yo creo que no, creo que en todo caso debiera favorecer. Yo si fuera europeo me apuraría por firmar rápidamente el acuerdo, ¿no? Y llegar primero que lo que pueda llegar China a profundizar su relación con el Mercosur o con Uruguay. Creo que al contrario es un incentivo más para seguir acercándonos. Ahí tenían lo que decía Bustillo en esta conferencia de prensa. Decíamos que el presidente de Frente Amplio, Javier Miranda, se hizo presente ayer en la antesala de la Cámara de Senadores porque se firmó un documento entre Ortodoxia Ballista, un sector del Partido Colorado, que estaría apoyando a los candidatos de Frente Amplio a la Intendencia Municipal de Montevideo. Allí se le preguntó sobre dos temas también muy concretos a Miranda. Uno, ¿el presidente Vázquez va a concurrir a la Comisión de Derechos Humanos si es citado por el tema de lo que tiene que ver con la investigación que esa Comisión de Derechos Humanos viene realizando en torno al Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez en el 2006? Bueno, dijo en este caso Miranda que va a ser una decisión colectiva del Frente Amplio todo si Vázquez comparece o no ante esa Comisión de Derechos Humanos. Y también se le preguntó por el desafuero de Manini Ríos. Y esto era lo que contestaba Miranda. Cabildo Abierto ha tenido manifestaciones de defensa de la impunidad en forma reiterada. Ha incluso postulado la posibilidad de reinstalar o de reproponer una ley de amnistía. Cabildo Abierto, y en particular su líder Manini Ríos, incluso en estas circunstancias, han participado permanentemente en un ataque al Poder Judicial, permanentemente, incluso en estas circunstancias. El hoy senador Manini Ríos dice que no va al Poder Judicial porque el Poder Judicial no le da garantías. Sigue atacando desde un puesto ahora de senador al Poder Judicial. Creo que es una política muy grave para la democracia. ¿Las declaraciones de Mujica pueden haber perjudicado en la decisión del Partido Nacional cuando se dijo que seguramente no estuvieran los votos para reintegrarlo al Senado a Manini? Creo que le vinieron bien, creo que fueron oportunistas. ¿Un error de Mujica a veces políticamente? No, yo no voy a valorar las declaraciones. ¿Fueron inconvenientes en definitiva para el objetivo de que se desapurara Manini Ríos? Yo no voy a valorar las declaraciones de Mujica, creo que se utilizaron en forma oportunista. ¿Comprende lo que dice la senadora Bianchi de que separa lo que es Fiscalía del Poder Judicial, que dice que Fiscalía no es la justicia y que por lo tanto no están trabajando la justicia? Es un sistema de justicia, ¿no? El sistema de justicia lo integra también la Fiscalía de la Nación. Equivoca la senadora Bianchi cómo funciona el sistema de justicia en Uruguay. No es solo el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación integra el sistema de justicia. ¿Qué consideración hace el Frente Amplio de la decisión del Partido Nacional de convocar al expresidente Vázquez a comisión por el tema de la saca de Gilberto Vázquez? Ninguna, si lo quiero convocar, lo convoco, pero acá la cuestión de fondo es otra. Acá la cuestión de fondo es que el Poder Judicial requirió a una persona para que comparezca en virtud de hechos cometidos antes de tener ningún tipo de fuero y que están despegadas totalmente de la función que protegen los fueros, y el Partido Nacional obstaculiza la protección del Poder Judicial. Eso es el problema de fondo. ¿No hay que investigar todo? Sí, por supuesto, siempre sostuvimos la necesidad de toda la verdad y toda la justicia. Siempre fuimos los más claros y contundentes defensores de ese camino, lo seguimos reivindicando. ¿Y el Frente Amplio le puede pedir a Vázquez que comparezca? Porque en su momento trascendió que Vázquez había dicho que era como una declaración de guerra convocada al Parlamento. No lo sé. El Frente Amplio, obviamente, dialogamos con el presidente de honor del Frente Amplio permanentemente. No le vamos a pedir ni dejar de pedir, conversaremos lo que tengamos que conversar. ¿Es una decisión de él asistir a la comisión? ¿Va a ser una decisión de él? No, siempre las decisiones políticas son decisiones colectivas. El Frente Amplio toma decisiones en términos colectivos, dialoga, por supuesto, y construye las decisiones. Ahí tenían la palabra entonces de Miranda diciendo que, bueno, dialogarán con el presidente de honor, en este caso Tabaré Vázquez, para ver si concurre o no a la Comisión de Derechos Humanos una vez que sea citado por el tema de Gilberto Vázquez y las, en este caso, lo que tiene que ver con el Tribunal de Honor del 2006. Vázquez ha hecho ahora un descargo vía Zoom, pero la idea es que concurra el Parlamento y enfrente allí a los legisladores en relación a esa temática. Bueno, dice que la van a tomar esa decisión. Y por otro lado, sí reconoce que las declaraciones de José Mujica respecto a que Manini Ríos podría llegar a no volver al Senado, por más que fuera inocente, porque Frente Amplio negaría los votos, le sirvió a aquellos que están en contra del desafuero y se tomaron de esas declaraciones, dice él, de forma oportunista, pero se tomaron de esas declaraciones. No quiso entrar a juzgar las declaraciones de Mujica. Por otro lado, otro de los temas que está sobre la mesa tiene que ver con la unidad alimentaria. la unidad agroalimentaria de Montevideo y la gobernanza, a partir de qué presupuesto se la da al Ministerio de Agricultura y Pesca y no a la Intendencia Municipal de Montevideo. Esto está siendo negociado, decíamos Viviano, Álvaro Viviano y Rodrigo Goni están integrando esa comisión, del otro lado está Alejandro Sánchez y representantes de la propia Unidad Agroalimentaria Montevideo. Anoche no se llegó a acuerdo sobre intentar acercar partes para cambiar y modificar aspectos de lo que viene en el proyecto del presupuesto quinquenal desde el Poder Ejecutivo y conformar a las dos partes. Y además se sumó el tema de Nicolás Chiesa, director general de la granja, dependiente del Ministerio de Ganadería, persona cercana a Carlos María Uriarte, del sector Ciudadanos del Partido Colorado, que habría firmado un documento vinculado a Mi Granja, que empresa que él representaría, justamente con el tema de la propia unidad agroalimentaria Montevideo o el viejo mercado modelo. Es decir, estuvo de los dos lados del mostrador. Esto fue criticado por el Frente Amplio, que pide que sea sacado el cargo, y también criticado por el presidente Lacalle, que dijo que no se puede estar de los dos lados del mostrador. No puede estar ningún gobernante, dijo en este caso, y consideró lamentable el hecho. Veremos qué es, cómo sigue todo esto. Justamente el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca va hoy a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda a las 3. El primero de todo es Luis Alberto Ojeda, ministro de Transporte y Obras Públicas, a las 10. Álvaro Villar, candidato a intendente de Montevideo, que estaba en esta actividad política también en el Parlamento, habló sobre el diferendo entre la Intendencia y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre el tema vinculado a la Unidad Agroalimentaria de Montevideo. Terminado de buscar una solución rápida a esto, por ningún lugar, por ninguna visión jurídica se acepta que cuando todo el terreno es de la Intendencia y que por lo tanto, de acuerdo a la ley, todo lo que se construye encima de ese terreno es también de la Intendencia, se intente meter de forma abrupta, sin ninguna negociación previa, sin ningún diálogo previo, una ley quitándole la capacidad a la Intendencia de participar en la decisión, participar con fuerza en las decisiones de la circulación y funcionamiento del mercado. Lo otro que es preocupante es que el ministro haya utilizado como argumento información que rápidamente se demostró que no era cierta. Eso es preocupante porque una vez más el gobierno está entrando en la campaña, se está metiendo en la campaña departamental. Cuando él hablaba de que esto eran posiciones de las gremiales de productores y ahora todas las gremiales salen al unísono a decir que ninguno de ellos pidió que se interviniera en la UAM y que apoyan en definitiva lo que ha sido la gestión de la Intendencia de Montevideo hasta ahora. Nos vamos, Vicente Lima, en la audio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.